Bienvenidos. Este es el día número 251. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Pedimos a Dios la abundancia de su misericordia. Necesitamos de su auxilio para tener hambre de esta palabra, pero luego para saber entenderla, amarla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 18. Bildad de Suaj respondió diciendo: ¿Hasta cuándo nos impedirás hablar? Reflexiona y luego hablaremos. ¿Por qué seremos tenidos por animales y pasaremos por torpes ante tus ojos? Tú que te desgarras en tu enojo, ¿acaso la tierra quedará desierta por tu causa? ¿O la roca será removida de su sitio? Sí, la luz del malvado se extingue y la llama de su fuego no brilla más. La luz se oscurece en su carpa y su lámpara se apaga sobre él. Se acortan sus pasos vigorosos, su propio designio lo hace tropezar, porque sus pies lo meten en una trampa y va caminando entre redes. Un lazo le aprisiona el talón y un cepo se cierra sobre él. Lo espera una cuerda oculta en el suelo y una trampa tendida sobre el camino. Lo asaltan terrores por todas partes y lo amenazan a cada paso. Su vigor se convierte en hambre y la ruina permanece a su lado. La enfermedad corroe su piel, el primogénito de la muerte devora sus miembros. Lo arrancan de la seguridad de su carpa y lo llevan ante el rey de los terrores. El fuego se instala en su carpa y se esparce azufre sobre su morada. Por debajo se secan sus raíces y por arriba se marchita su ramaje. Su recuerdo desaparece de la tierra y se borra su nombre en la región. Lo arrojan de la luz a las tinieblas y lo arrastran fuera del mundo. No tiene estirpe ni posteridad en su pueblo. No quedan sobrevivientes donde él habitaba. El occidente se estremece por su destino y el oriente es presa del horror. Sí, tales son las moradas del injusto. Este es el lugar del que no conoce a Dios. Job respondió diciendo: ¿Hasta cuándo me van a afligir y me van a torturar con sus palabras? Ya es la décima vez que me ultrajan, que me maltratan desvergonzadamente. Aunque fuera verdad que cometí un error, mi error me concierne solo a mí. Ustedes se envalentonan contra mí y me imputan mi ignominia, pero sepan que es Dios el que me agravia y que Él me ha envuelto en su red. Si grito violencia, no tengo respuesta. Si pido auxilio, no se hace justicia. Él cercó mi camino y no puedo pasar. Cubrió de tinieblas mi sendero. Me ha despojado de mi honor y quitó la corona de mi cabeza. Me demolió por completo y ya me voy. Arrancó como un árbol mi esperanza. Encendió su indignación contra mí y me trató como a su enemigo. Sus escuadrones llegaron en tropel, se abrieron camino hasta mí y acamparon alrededor de mi carpa. Mis hermanos se alejaron de mí y soy un extraño para mis amigos. Desaparecieron mis allegados y familiares. Me olvidaron los huéspedes de mi casa. Mis servidoras me consideran un extraño. Me he convertido en un intruso para ellas. Llamo a mi servidor y no responde, aunque se lo pida por favor. Mi mujer siente asco de mi aliento. Soy repugnante para los hijos de mis entrañas. Hasta los niños pequeños me desprecian. Cuando me levanto se burlan de mí. Mis amigos íntimos me abominan. Los que yo amaba se vuelven contra mí. Los huesos se me pegan a la piel y se me desprenden los dientes de las encías. ¡Apiádense! ¡Apiádense de mí, amigos míos! Porque me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué ustedes me persiguen como Dios y no terminan de saciarse con mi carne? ¡Ah, si se escribieran mis palabras y se las grabara en el bronce! Si con un punzón de hierro y plomo fueran esculpidas en la roca para siempre. Porque yo sé que mi Redentor vive y que Él, el último se alzará sobre el polvo, y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Mi corazón se deshace en mi pecho. Si ustedes dicen, ¿cómo lo perseguiremos y qué pretexto encontraremos para procesarlo? Teman que la espada los hiera a ustedes mismos, porque esas son culpas dignas de la espada, y entonces sabrán que hay un juez. Sofar de Naamá respondió diciendo, mis pensamientos me obligan a replicar porque no puedo dominar mi excitación. Tengo que oír reproches injuriosos, pero mi inteligencia me inspira una respuesta. ¿No sabes acaso que desde siempre, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, el júbilo de los malvados acaba pronto y la alegría del impío dura solo un instante? Aunque su altura se eleve hasta el cielo y llegue a tocar las nubes con la cabeza, él perece para siempre como sus excrementos y sus conocidos preguntan ¿dónde está? Huye como un sueño y nadie lo encuentra, desechado como una visión nocturna. El ojo que lo miraba no lo ve más. El lugar que ocupaba lo pierde de vista. Sus hijos indemnizan a los que él empobreció y sus propias manos restituyen las riquezas. El vigor juvenil que llenaba sus huesos yace con él en el polvo. El mal era dulce a su boca y él lo disimulaba bajo su lengua. Lo saboreaba y no lo soltaba, lo retenía en medio de su paladar, pero su comida se corrompe en las entrañas. Es un veneno de víboras dentro de él. Tiene que vomitar las riquezas que tragó, Dios se las arranca de su vientre. Él mamaba veneno de serpientes y lo mata la lengua de la víbora. Ya no ve más los arroyos de aceite ni los torrentes de miel y leche cuajada. Devuelve las ganancias sin tragarlas y no disfruta de lo que lucró con sus negocios, porque oprimió y dejó sin amparo a los pobres y usurpó casas que no había edificado. Su voracidad no conocía descanso y nada escapaba a sus deseos. Nadie se libraba de su avidez, por eso no dura su prosperidad. En el colmo de la abundancia lo asalta la angustia. Le sobrevienen toda clase de desgracias. Mientras él llena su vientre, Dios descarga el ardor de su ira y hace llover el fuego de su enojo sobre él. Si escapa del arma de hierro, lo traspasa el arco de bronce. La flecha le sale por la espalda y la punta fulgurante por el hígado. Lo invaden los terrores. Todas las tinieblas están reservadas para él. Lo consume un fuego que nadie atiza y que devora lo que aún queda de su carpa. Los cielos revelan su iniquidad y la tierra se levanta contra él. Un diluvio se lleva a su casa, una correntada en el día de la ira. Esta es la porción que Dios asigna al malvado, la herencia que le tiene destinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 8, versículos del 11 al 21. Me encontrarán perspicaz en el ejercicio de la justicia y seré admirado en presencia de los grandes. Si me callo, estarán a la expectativa. Si hablo, me prestarán atención. Si mi discurso se prolonga, permanecerán en silencio. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad y dejaré a la posteridad un recuerdo eterno. Gobernaré a los pueblos, y las naciones me estarán sometidas. Terribles tiranos quedarán aterrados al oír hablar de mí. Me mostraré bondadoso con mi pueblo y valiente en la guerra. Al volver a mi casa, descansaré junto a ella, porque su compañía no causa amargura, ni dolor su intimidad, sino solo placer y alegría. Al reflexionar sobre estas cosas y considerando en mi corazón que en la familiaridad con la sabiduría está la inmortalidad, en su amistad un gozo honesto, en los trabajos de sus manos inagotables riquezas, en su trato asiduo la prudencia y en la comunicación con ella la celebridad, yo iba por todas partes tratando de poseerla. Yo era un muchacho naturalmente bueno y había recibido un alma bondadosa. O más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo sin mancha.

porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo, y por la noche se retiraba al monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.